Radio, tu voz en el barrio. Frente a los tiempos que corren, decimos a la huelga ya, compañeres. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo. La trabajadora. Con el feminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Celebrando la vida y sus colores, celebrando la diversidad y la disidencia. Hace un tiempo yo escribí, era adolescente, soy un intento de mujer agreste y en esta soledad que me despoja, dolor sempiterno soy, eterno escape. Y ahora con los años he reescrito diciendo soy un intento de mujer agreste y en esta soledad que me acompaña, amor sempiterno soy. Eterna aprendiz. Feliz día del orgullo, por las libertades individuales y por la revolución social. Felices luchas por la igualdad de derechos, contra el racismo, contra el colonialismo, contra el capitalismo, contra el patriarcado. Felices luchas por la bien, buenas tardes, huelga de amores, buenas tardes, Marce. Buenas tardes, Pau, buenas tardes, Mati. Oli, está lejos del micrófono, Mati. Bueno, acá estamos, huelga número no sé cuánto, pero día de pandemia. Día 106 de bien. Cuarentena. 3 de junio, 106 de cuarentena. A la quiniela lo jugamos. Allá. Bien, y bueno, y acá estamos, como todos los viernes, huelgueando en este formato cuarentena. Dos aquí y una por allí, que luego hablaremos con ella. Bueno, y arrancábamos escuchándola a Liliana Downes. Creo que ya la hemos puesto muchas veces. Somos fanáticas de ella. Y de paso aprovechamos y podemos ensamblar un saludito porque hoy también es el día del locutor. Y no sé si Liliana Downes es locutora, pero que realmente utiliza su voz y transmite de una forma que lo que dice te pega por todos lados. Sí, retumba en el pecho. Y entiendo que el trabajo del locutor en este... en este contexto es eso, ¿no? Poder transmitir a través de la voz y la palabra muchos sentimientos, emociones y todo. Así que un saludo a los locutores y un saludo a Lili, que ojalá nos escuche. Y a las locutoras y a los locutores. Bueno, sí, hoy vamos a tener una huelguita, una huelgaza. Donde vamos a estar conversando en minutitos nomás con Tania Ligüem. Ella es activista trans, educadora popular y militanta del Frente de Organizaciones en Lucha. Vamos a estar teniendo una varieté, estreno mundial. Estreno mundial, Lucrecia te escucha. Porque Lucre, además de robarnos sonrisas y risas, también nos escucha. Así es. Y nos brinda consejos. Así es. Y una columnita de nuestra amiga China que nos convoca... ¿A qué nos convoca, Pa? A desearnos... ¡Uy! Se me fue el... Contrasistémicamente. Ahí va, contrasistémicamente. Así que bueno, hermoso. Nada, tenemos ahí un hermoso programa para transitar. Y bueno, ¿y cómo arrancaríamos? Vamos a arrancar con un pequeño paréntesis al desarrollo que vamos a estar teniendo. Porque como huelgueras, desde este espacio queremos expresar nuestra preocupación y repudio ante la consolidación como política represiva de Estado de la doctrina Chocobar. Se registran al menos 12 asesinatos a manos de las agencias represivas de este país desde el comienzo de la pandemia, sin contabilizar las muertes en cárceles y comisarías. Decimos al menos porque no existen estadísticas oficiales al respecto, si son datos que organismos de derechos humanos como la CORREPI va tomando de los hechos que de alguna manera se conocen. Repudiamos el progresismo hipócrita que levanta las consignas de la comunidad afroestadounidense y se hacen los pelotudos ante el asesinato de Luis Espinosa a manos de la policía tucumana, la misma que hace unos días asfixió con la misma técnica que usaron los policías yanquis a Walter Seferino Nadal. Este progresismo hipócrita que mira para otro lado ante los fusilamientos en manos de la maldita bonaerense de Maximiliano Muñoz, de Santiago Santucho, del laburante mecánico Fernando Leguizamón, del pibe Diego Arzamendia, que hace unos días lo rodearon y abatieron en pleno centro de Berazategui ante la vista de todes. Ese progresismo que dice levantar la bandera de Santiago, pero mira para otro lado y esconde el fusilamiento por la espalda de Facundo Escalzo por parte de la gendarmería. La doctrina Chocobar está vigente y mata. Y es este gobierno que hoy lo escuchamos decir que viene con la bandera del fin del patriarcado. Terrible. Este gobierno que enarbola las banderas de los derechos humanos, quienes están sosteniendo esta política de muerte. Así que totalmente. Basta de gatillo fácil y justicia para todas sus víctimas. Totalmente. Y más cuando vemos que en este contexto de pandemia en el que estamos, supuestamente nos está cuidando la policía, entre otras fuerzas, ¿no? Entonces, porque vemos que nos controlan, que supuestamente nos cuidan para que nos quedemos en casa, porque sí, entendemos que estamos en un contexto de pandemia donde nos tenemos que cuidar, pero bueno. Más salud pública y menos policía. Por favor, totalmente. Por favor. Y bueno. Y bueno, habiendo hecho esta pequeña. Este posicionamiento que nos parece tan importante. Sí, ahora nos metemos con este día maravilloso que fue el 28 de junio. Este 28 de junio pasa? Se conmemoró un nuevo aniversario del orgullo disidente. Ahí va. Y antes de conversar con la Tani, mientras nuestro compañero Matías la llama, les traje un poquito de historia. Contame. Te cuento, por les favor. Cuento. Bueno. En la madrugada del 28 de junio de 1969, la policía yanqui newyorkina se aprestaba a violentar, acosar y encarcelar a la comunidad disidente que se reunía en el pub Stonewall Inn, el único espacio que aceptaba el ingreso de ellos. Allí fueron a hacer valer con represión estatal la ley de la heteronorma y el binarismo biológico. El procedimiento era el siguiente: irrumpir violentamente, apagar la música, forzar una fila de los concurrentes y cotejar el documento con el género exteriorizado. Si no había coincidencia, la persona sufría arresto y podía ser sometida a terapias, entre comillas, de electroshock o lobotomía para quitarle lo enfermo. A su vez, los medios de comunicación se encargaban del escrache, nombrando con nombre y apellido a los perseguidos. Pensemos que habían muchas personas que frente a la cultura de la heteronorma y a la cultura binaria, tenían que esconder su identidad. Entonces los medios los escrachaban para que los cazamaricas, casi decían, pudieran ir tras ellos. Esa madrugada, los presentes dijeron que no. Se negaron a esa humillación. No quisieron ser sometidos a ese procedimiento. Se producen determinados arrestos. Hay gente que la sacan del pub, hay otras que quedan ahí adentro, y a los que saquen afuera empiezan a concentrarse. Y empiezan a concentrarse cada vez más. Y empiezan a llamar, se empieza a autoconvocar la comunidad para repudiar la situación. Los polis que todavía no estaban ahí piden refuerzos con este intento de disuadir, que lejos de disuadir se terminó convirtiendo en alta bataola. Justo había una fábrica de ladrillos cerca, así que los cagaron a ladrillazos. Y a partir de ahí, durante semanas, hubieron distintas movilizaciones con un tinte bien violento por este repudio, por esta bronca contenida. Se fueron constituyendo las primeras agrupaciones, se repartieron panfletos, se escribieron cartas a los medios de comunicación, se formularon exigencias a las justicias y el 28 de junio de 1970 organizaron la primer marcha conmemorativa a plena luz del día que partió desde la Sexta Avenida hasta el Central Park. Así fueron escribiendo y cuerpeando esta hermosa historia de organización, lucha y resistencia orgullosamente diversas y disidentes. Ahí va, qué lindo. Te escuchaba y me acordaba de un episodio en vísperas también del 28, en Córdoba, no sé si vieron que en Córdoba izaron la bandera por las disidencias un grupo de energúmenos fueron a bajarla bajar la bandera fue lo menos en cuanto después todo lo que desencadenó, porque desencadenó hasta un cadenazo a una persona, por ser disidente, sí, ni más ni menos. Estaríamos teniendo como unos problemitas técnicos, no nos podemos comunicar con la compañera, pero mientras lo resolvemos, si vemos, si lo podemos resolver, esto de que no podemos dejar de mencionar este día y traerlo a modo no solo de reflexión, sino de, que era un poco lo que queríamos conversar con la compañera, ¿no? ¿Cómo se plantean de cara a esta situación? Porque esto, si bien estamos hablando de que fue hace muchos años, hoy en día sigue bien. Estamos ahí intentando. Bueno, nada, que estos días sigue existiendo esos ataques hacia la disidencia, pero desde donde sea. Acá estamos hablando de algo más profundo que tiene que ver con la identidad, ¿no? No. Bien. Qué temón. ¿Por qué no vamos a una canción? Vamos a un temita mientras lo resolvemos. traicionan sus sirvientes. Las empresas se compraron el poder en la calle, vigilan sus sicarios. La moneda traiciona sus sirvientes. Por eso la huelga se ha puesto de moda. La huelga se ha puesto de moda. La huelga llegó cantando. Bueno, ¿a quién escuchábamos, Evelyn? Escuchábamos a Evelyn Cornejo, la huelga. Seguimos encontrando temas huelgueros, me encanta. Ayer, el otro día, mientras craneábamos nuestra huelga, la tenía de fondo a Evelyn Cornejo y de golpe escuché, la huelga se ha puesto de moda. Y dije, ¿qué pasa? ¿Cómo que Huelga de Amores se puso de moda? Pero bueno, nada, ahí Evelyn Cornejo, búsquenla y escúchenla. Bien, bueno, en vistas de que la comunicación con Tania no va a poder generarse, porque bueno, a veces suceden la tecnología cosas. Nos supera y como dice Pau, sucede cosas, ella nos va a mandar un audio. Bien. Donde va a expresar, ¿no?, que cómo ella sentipiensa este 28. ¿Cómo están viviendo este contexto la comunidad disidente? Y bueno, esto, ¿no?, a ver qué perspectivas hay de salida. Así que tendremos este shock. Nosotras queremos comunicarnos igual con la compañera. Seguramente. Queremos charlar con la compañera. Bueno, pero en el mientras tanto y mientras esperamos que nos llegue ese audio, les voy contando cositas, por si favor, quieren. Por favor. Bueno, por ejemplo, les voy a recomendar algo. Ya. Te recomiendo. Te recomiendo un domingo, para que pases un domingo de cuarentena piola, ¿viste? Porque últimamente como que todos los días son domingo, todos los días cuarentena y todos los días decís... ¿Qué onda? ¿Qué me alimenta? ¿Qué? Claro. Bueno, entonces te voy a recomendar los domingos a las 13 horas. Bien. Por YouTube. Me encanta. La buscás a Sofi Viola. Sí. Y te ves un concierto. Ves y escuchás un concierto maravilloso de Sofi Viola. La Galería se llama. Y bueno, nada, es un concierto ameno, con invitades, en este formato nuevo que venimos mencionando ya hace tiempo, ¿no? De que cómo los artistas le buscan la vuelta de tuerca a esta situación. Y un concierto online, en vivo, con la posibilidad de colaborar con el artista, si así se puede. Una gorra virtual y esas cuestiones. Y después que pasó ese concierto, que almorzaste y bla, para la hora de la merienda con los niños, para los que tienen niños, te mirás un encuentro de cuentos con Gabriela Pajés. ¿Y si yo no tengo niños, puedo mirarlo? Hay algo que no tenés para mirarlo. ¿Qué me falta? Instagram. ¡Ay, me falta el Instagram! Porque soy el apario de las redes. El de Sofi Viola va por YouTube, pero el de Gaby Pajés va por Instagram. Por el momento, quizás en algún momento podríamos sugerirle que se haga una página. Así que, bueno, nada, en esta cosa de que los artistas estamos buscando alternativas. Hay de todo, para de todas las variantes, ¿no, Ami? Sí, tal cual. De hecho, nos llegó la data y queríamos compartir de la Peña de las Pibas. O sea, pasó este domingo genial. Bueno, el lunes te agarró el bajón que no te importa nada y te dedicas a la música que te rompe el corazón, así como que la elegís. ¿Con qué más puedo llorar? Claro. Bueno, a mí me encanta el The Crying Game de George. ¿Cómo se llama este? Ay, no, bueno, querés sufrir, escuchate ese tema, El Juego de las Lágrimas. Pero el martes estamos allá arriba y como estamos allá arriba, ¿qué hacemos? Nos metemos en la Peña de las Pibas. Ahí va. Espacio creado para difundir a todos les artistas. Hashtag por Más Mujeres en los Escenarios, todos los martes 21:30, transmisión en vivo desde Facebook, o sea que yo lo vas puedo a poder ver. Igual, Marcela, es hora de que te hagas un Instagram, Marcela, al santo. Bien, y bueno, ya resuelto Todix, vamos a escuchar a la compañera. Vamos con Tania. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, ¿por dónde empezar? A ver, el acceso al trabajo es una de las problemáticas más grandes que atravesamos como colectivo, y en este momento se recrudece muchísimo más. Muchas compañeras que su única fuente de ingreso la han encontrado en la prostitución o en el trabajo sexual, en este momento se encuentran sin ninguna posibilidad de ejercerlo. Muchas compañeras también que optan por trabajos autogestivos, emprendimientos, tampoco tienen la posibilidad de generar ingresos, a lo que se suman los problemas, digamos, de siempre, lamentablemente, que tenemos como comunidad, que es también la falta de acceso a la salud, la falta de acceso a la vivienda, a la educación, y también las escasas políticas públicas. Es decir, siendo una comunidad tan expulsada o no tenida en cuenta, en líneas generales, imagínense en esta situación de cuarentena, se recrudece mucho más, y lo que vemos como algo lindo, digamos, bueno y no tan bueno, ahora lo profundizo un poquito más, es la cantidad de redes, de redes trans que se han formado en estos últimos 3 meses y ya más, que van de cuarentena, así como por ejemplo las redes territoriales, las ollas populares, en un sentido está buenísimo y es algo hermoso la solidaridad que se genera como colectivo, así como la solidaridad que se genera en los barrios y como entre vecinos, organizaciones sociales, compartimos y le buscamos la vuelta para salir adelante. Pero como esto también muestra la ausencia del Estado, y entonces el active de quienes la estamos pasando peor en la cuarentena. Es decir, a lo que voy con esto es, no existen redes de varones heterosis solidarizándose con otros varones heterosis, blancos, propietarios, etcétera. Y no migrantes también, porque realmente no necesitan en este momento estar organizadas para tener una cuarentena, para poder cuarentenar sin ningún tipo de problema. Es decir que, como decíamos la otra vez, esta cuarentena tiene un carácter súper clase mediero y profundiza mucho más las contradicciones de este sistema heterosis patriarcal, con privilegios hacia una pequeña sector de la población, y una cantidad de vulneraciones de derechos enormes para otras, como somos en este caso, por la pregunta que me hacían, el colectivo trans. Un ejemplo de estas redes, bueno, como puedo nombrar la del Gondolín o la de la Mocha Celis, compañeros que están poniendo al hombro un montón de tareas que deberían ser tareas reconocidas del Estado, por lo menos, y que frente a la ausencia de estas políticas se terminan realizando, digamos, ad honorem, y porque no soportamos ver a compañeros que la estén pasando mal. Y si bien algunas políticas estatales sí han llegado, por ejemplo, las entregas de bolsones, también ha pasado mucho, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, de que estos bolsones los han dejado en la puerta de las casas de nuestros compañeros con una etiqueta enorme que decía que eran trans o que decían que pertenecían al colectivo LGBT, exponiéndolos a una cantidad de violencias enormes por parte de sus vecinos transodiantes, y exponiéndolos a posibles crímenes de odio. A esto se suma también el faltante de hormonas. Perdón si soy media desprolija, voy como tirando cosas que se me van ocurriendo. Y también el faltante de hormonas, que ya viene desde octubre de 2019. Se ha recrudecido muchísimo en esta época de cuarentena. Y esto, sumado a los bolsones, también muestra un poco los resultados de la poca participación que tenemos las personas trans, travestis, no binarias, en el diseño y en la gestión de las políticas públicas. También se está impulsando una ley integral trans que abarque otros temas más allá del trabajo, como el acceso a la salud, a la vivienda y a la educación, como venía planteando antes. Y además es necesario que se garantice el acceso real a las leyes que ya hemos conseguido y que se actualicen también algunas. Por ejemplo, la ley de educación sexual integral es súper binaria, no contempla nuestras identidades, le faltan un montón de vueltas aún. La ley de identidad de género lo mismo, si bien no es binaria en su concepción. Después en las reglamentaciones sí lo es, por ejemplo, para poder cambiar de género en el documento solamente hay dos posibilidades, puedes cambiar de varón a mujer o de mujer a varón, ahí falta un trayecto enorme. El acceso a la salud integral también tiene que estar está garantizado por la ley, pero no se cumple realmente. Son demandas que aún están pendientes y que es necesario pensar también qué significa conseguir una demanda legislativa o conseguir una ley, cómo eso impacta o no realmente en la vida cotidiana del colectivo. Enciéndanse. Y este huelguera presenta Lucre, te escucha. Hola, buenas tardes. Aquí Lucre te escucha. ¿Cómo están? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Yo llegó el invierno y acá estoy, fallándola. Unas ganas inmensas de tomar una bebida blanca, pero no. Té con miel y a fallar. A ver, ¿quién anda por ahí? Hola. Hola, Lucrecia. ¿Hola, está por ahí? Hola, Lucrecia. Bueno, esa tos no es de corona, ¿eh? Yo toso porque fumé mucho toda mi vida. Y bueno, y ahora me quedó la tos de cuando fumaba. Ya no fumo más, Lucrecia, ¿eh? Te lo prometo. Bueno, nada, me presento. Mi nombre es Matilde, tengo 88 años. Tengo 5 hijos y 6 nietos. Con una de mis nietas íbamos todos los domingos a verte, Lucrecia, allá en la plaza. Pero bueno, nada. Y ahora no podemos ir porque viste que no se puede salir. Que te dicen en la tele no salga. Y yo no salgo, Lucrecia. Yo la verdad que la tele me dice que no salga y yo no salgo. Le hago caso a la tele y a mi hijo que el otro día me dijo, mamá, vos salís y yo te mando un geriátrico. Así que imagínate, no salgo. Y ayer estuve llamando al número ese, al de ayuda, ¿viste? Y nada, y llamé, me logré comunicar después de 5 horas que marcaba, me daba ocupado, me comuniqué, marqué el 5, que era la de ayuda para adultos mayores, y me quedé esperando como 5 horas. La musiquita era divina, creo que hasta me dormí una siesta, pero no puedo hablar con nadie. Y yo la verdad es que ya necesitaría estar hablando con alguien, Lucrecia, porque hablo con las paredes, hablo con el gato y ahora hasta el gato se fue. Yo le dije, no salga, y él se fue igual, Lucrecia. Así que yo ya no sé qué hacer, porque yo no salgo. La tele dice que no salga, yo no salgo, pero con alguien tengo que hablar, Lucrecia, no sé. Aparte, ¿sabes qué? Yo te voy a decir la verdad, yo ya tengo miedo. No, yo ya sé que coronavirus no tengo, no, pero sabes de qué tengo miedo, Lucrecia, de que se me caiga el techo encima, sí, yo tengo miedo que se me va a caer el techo encima, nunca estuve tanto tiempo encerrada en la casa y para mí la pared se mueve, Lucrecia, ¿qué querés que te diga? Bueno, cuando pueda, contestame, ¿sabes? Yo voy a estar esperando al lado del teléfono que me conteste, Lucrecia. Te mando un beso grande acá, Matilde. Y mi nieta capaz que también te mando un beso. Te quiero, Lucrecia. Chao. Beso a todos, Lucrecia. A los chicos, a todos. Matilde, 88 años. Vamos. Increíble. Creo que sí, que es a todo de pucho. Yo la conozco. Vos, Matilde, está tu padre sin. Todo el tiempo diciendo nada, sos un montón vos. Che, acá una abuela, gracias. Gracias por recordar que va a la plaza vos ahí, en vez de estar en el bingo, escuchando Babi Checopá. Voy a ver yo a la misa, el pastor va a la plaza, ya vamos a estar. Claro que sí, abuela, acá estamos para escuchar tus hijos, tus nietos, mamá de una madraza. Claro que sí, eso que vos sentís, el techo que se mueve, quizá hubo ataque de pánico. Tienes que estar tranquila, deja de escuchar un poco la tele, ¿sabes? No siempre hay que hacer lo que nos dice la tele. Ahora, en este momento la tele te está diciendo que vos sos una persona de riesgo, que sos una vieja que no sirve para nada y que no queremos que todos los viejos del hospital, porque no van a alcanzar la cama si los viejos salen a respirar. Pero a su vez está demostrando que los viejos... ¿Cómo no te va a agarrar esa sensación de que el techo se viene abajo, a señora pobre? No te vas a morir, abuela, porque vos tenés la defensa alta, pues si no me estarías llamando a mí. Y acá te puedo escucharte, Abu. Claro, Matilde, claro que esa sensación que busca, vos te pasa, no pasa a todas. Pero tenés que estar tranquila. Y una cosa que yo te pido, por favor, a vos y a toda esa abuela, la abuela del Mundi, déjele escuchar a tele, apague la tele, abuela Matilde, póngase la música, no sé, el Puma Rodríguez, no sé, no, a mí no me gusta, pero quizá, no sé, lo que vos quieras, la música de felicidad, de alegría, el himno de la alegría, así que póngase y póngase a hacer cosas para vos, Abu, vamos Abu, creo que nadie quiere un geriátrico. Pero bueno, no es fácil estar ahí adentro con 88 años. Usted como mujer ha pasado muchas más cosas más terribles que esa y ha podido salir adelante. Lo que usted siente es miedo, miedo a morir como sentimos todos. Pero nadie quiere morirse. Y si alguna vez llegare a su casa, que le agarre feliz, haciendo cosas que le guste, ya mismo, abuela. Ya mismo le estamos llevando ahí unos regalos flasheros para usted. Unas gotitas. El cannabis del amor. Para que se calme. No, no, no. Y no me malinterprete, abuela. Que eso no es como los noticieros que dice la tele, que es un delito en las cocinas. Se encontraron narcotraficantes. No es eso, señor. Tú tienes que ver a Bu. Bien. Bueno, ahí estábamos. Con el estreno mundial acá de Lucre te escucha. Porque Lucre te escucha. Totalmente. Fíjate los consejos que le dio la abuela Matilde. Muy buenos consejos. Hermosos consejos, la verdad. Así de que bueno, nada, estamos estrenando este segmentito, así de que todo de aquel que quiere hacerle una consulta a Lucre nos avisa, nos manda mensajitos y poco a poco Lucre va a ir escuchándonos a todos y respondiendo a todos. Porque Lucre escucha. Así es. Y bueno, mientras tanto les quiero contar unas cositas porque Lucre ahí le decía a la doña que le iba a llevar una cajita. Sí. La cajita del amor, le digo yo. Creo que ya es un título, así que le quedo que es una colecta que viene haciendo Lucre con varios artistas para solventar de alguna forma un poquito a los artistas que no están pudiendo generar dinero ni nada. Es como en este formato nuevo de cosas que se está haciendo para colaborar con muchos. Bueno, Lucre está colaborando, así que todo aquel que quiera donar algo, colaborar y demás con esta cajita feliz, pueden ser gotitas de aceite también, son bienvenidas porque vienen bien en estos tiempos. Se pueden comunicar con Lucrecia Vicenza y ella ahí les va a decir por dónde colaborar. Y tenemos también ollas y meriendas, ¿no? Que siguen surgiendo durante todo este tiempo, ollas populares como el Centro Cultural La Toma, La Esquina Libertad, Cultura del Sur, Casa Elefante, todos centros culturales independientes que la están pasando bastante mal y así todos están generando estos espacios de ollas populares y meriendas, como también Escalando que activa una merienda en acá en Remedio Escalada, sí, en Balcarce, en el Club Balcarce. Bien, y esto, ¿no? Remarcar que los centros culturales están pasándola muy, pero muy, pero muy mal. O sea, son centros que se caracterizan no por un lucro. O sea, cada apuesta, como la del barrio, como la de otros centros, es una apuesta autogestiva. Entonces, en este contexto donde tienen la obligación de cerrar sus puertas, muchos están con el riesgo de no poder continuar. Y se está exigiendo a las autoridades municipales, tanto a Lomas como a Lanús, que le dé respuesta. Así es. Nuestros centros culturales necesitan respuestas. Así que, así como colaborar con estas propuestas que mencionaba Pau, también estar atento a las movidas de protesta que hagan los compañeros y las compañeras y les compañeres para colaborar con la difusión, o si llegan a haber concentraciones, acercarse. Urge que los gobiernos se ayuden a nuestros centros culturales, porque la cultura es un derecho humano. Totalmente. En relación a esto que decís, una cosita, el sábado se va a llevar a cabo la segunda Asamblea Nacional de Artistas y Trabajadores de la Cultura vía Zoom. Se pide el link a través de la página de Actuemos, en relación a esto que vos expresabas. Bien. De las manifestaciones. Actuemos ya viene llevando adelante diferentes asambleas a nivel nacional y se han hecho, creo que el jueves pasado se hizo una actividad en diferentes puntos, una fue acá en Lomas, en Capital, en Mar del Plata, donde están expresando entre tantas cuestiones una respuesta ya para poder paliar esta crisis que están atravesando, como bien decís vos, los centros culturales y los trabajadores de esos centros culturales. O sea, se están jugando la supervivencia. Totalmente. Y el Estado ausente. Nos informan acá que le entró otra consulta a Luque. Tenemos otra consulta. Tenemos otra consulta, a ver. Hola, hola. Este es un mensaje para Lucrecia Vicenza para el programa Lucrecia te escucha. Hola, Lucre, ¿me escuchás? Hola, Lucre. Bueno, imagino que me estás escuchando, Lucre. Bueno, nada, hola, Lucre, te extraño. Yo en realidad te quería decir que te extraño mucho, que tengo muchas ganas de ir a la plaza y verte y reírme. Pero bueno, ya sé que no va a pasar eso. En realidad este es un mensaje porque, ¿qué pasa? Como me dijeron que vos estás ayudando mucho, mucho, mucho a la gente, yo te quería contar que con mi familia, nosotros somos acá 10 hermanos, con mi mamá, mi papá, mi abuela, mi tío y mi primo. Y bueno, y nos anotamos para que la municipalidad de acá de Almirante Brown nos dé los elementos esenciales para pasar la cuarentena. Bueno, y ya lo fuimos a buscar, todos los elementos, todos, y son 11, y mi mamá dice que no sirven para una mierda. Pero bueno, yo te quería preguntar cómo puedo hacer galletitas para tomar la leche ahora a la tarde, porque tengo un paquete de fideos que se desarma todo, tengo una botella de aceite que tiene un color medio extraño, y bueno, y quería saber si con el aceite, la polenta y los fideos me podía hacer una galletita. Ah, y tengo azúcar, ¿y cuánto le pongo de cada cosa? Porque capaz que vos me podías pasar una receta para que con los 11 elementos, alimentos esenciales que nos dio el municipio y que dice a mi mamá que no sirven para una mierda, porque no nos alcanza para nada. Bueno, nada, si nos podés ayudar con eso, gracias, Lucre, te quiero. Quiero ir a la plaza con mis amigues. Te extraño a mis amigues, Lucre. Bueno, y eso, te mando un beso. Gracias. Bueno, ella representa a muchos más en estos momentos, pero antes de contestar aquí a la hermana, compañera, quiero decirles desde ya que tires ese aceite, que lo tires en la zanja y que no se te ocurra consumirlo, te lo pido por favor, porque eso no es un elemento esencial, porque está podrido y con todo lo que te dieron no te vas a hacer ninguna merienda. Así que ya esta chica y a estas 11 personas le dan la dirección de la merienda de los miércoles. Por favor, la radio ahí que después le dé de Escalando Sin Remedio, que todos los miércoles una murga independiente y autogestiva está dando la merienda y a partir de las 16 horas en el club, al cárcel, campo deportivo. Después pasa la dirección, porque yo sé que esta chica, la familia es de Escalada, y por favor ya le llevan también, te vamos a alcanzar, hola, ¿cómo estás? Te vamos a alcanzar para vos y esas 12 personas que más que una familia ya son, no sé, un comedor, una comunidad, vamos a alcanzarles unos preservativos, les pido por favor para el cuidado, protegerse, la protección, y una charla de educación sexual de mi amiga, una maestra de Córdoba, que dio antes de que la echen, así como para que vayas afrayando vos y tu familia. Así que ya te agradezco este pedido que me haces. Bueno, hablas de la gente que dice que yo estoy ayudando. Mira, querida, yo quiero confesarte que la gente me está ayudando a mí y por eso yo puedo ayudar a los demás. Y vamos a llevarte una cajita del amor con todos los alimentos y vas a ver que vas a conocer el verdadero fideo, la verdura. Y bueno, ahí vamos a llevarte cosas que quizás ni sabes que existen, como el garbanzo. Así que, ¿está bien? Bueno, lo importante ahora es que hablemos de lo que te está pasando, que nos pasa a todos, estas ganas de salir a la plaza, a reírse, a encontrarse con amigos, que está pasando por tu corazón, que estás sintiendo y deseando cosas que no vas a poder hacer, que no vas a poder hacer en este momento, como una imposición de este aislamiento social preventivo y obligatorio. Te pido por favor que encuentres otra manera de reírte, de comunicarte con los amigos, mientras tanto desear cosas posibles para mantenerse con defensas altas y vivas, y que vives y vivas nos queremos. ¿Vino? Me fui al carajo. ¿Cuántas cosas nos dejan, no? Aquí los mensajes. ¿Cuál es nuestra intención? Para pensar, para fallar. Aquí les dejo una frase para reflexionar. Una palabra. Todes. T-O-D-E-S. Una palabra que no dice nada, pero lo encierra todo. Gracias. Nos vemos la próxima aquí. Luca te escucha. Me gustas bien. Llamamiento al deseo antisistémico. Yo deseo, vos deseás, ellos desean y reprimen. No sé cuándo me descubrí deseante, pero no puedo dejar de percibirme como una gran bola vibradora que cuando se lo permite, solo vibra placer. Hacerse cargo del deseo es romper con todo un sistema de creencias arcaicas que dice no desearás, y mientras te enroscas en esa, el deseo muta, inevitablemente. Hacerse cargo del deseo es permitirse lo efímero y muchas veces romper con las formas estipuladas. El deseo cambia de forma, praxis, olor, cuerpo, todo el tiempo, como nosotras, si dejásemos que ese deseo nos interpele. Ahora soy porque deseo y mañana seré otra porque desearé otra cosa. ¿Qué pasa si nos dejamos ser en función del deseo? ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa con las estructuras en las que nos construimos? Casilda Rodríguez nos dice que la sexualidad es un proceso de expansión del placer corporal. Su función principal no es promover la reproducción, sino la regulación de los distintos sistemas que forman nuestros cuerpos, así como la relación social entre seres humanos. Sí, eso que escuchaste. La sexualidad regula nuestras cuerpos y nuestras formas vinculares. Todo parece indicar que efectivamente la expansión del placer en el cuerpo está relacionada con el ritmo sinérgico de todos los sistemas del cuerpo, sin el cual no podría funcionar como un todo. La vida es sinérgica. La sinergia de un organismo hipercomplejo es el resultado de un proceso evolutivo muy tarde, en el cual un cuerpo con su propia autorregulación se imbricaba con la de otros, con los que formaba una autorregulación común, algo así como una autorregulación comunitaria. La dominación patriarcal de nuestra sexualidad es, antes que nada, un quebramiento de esa autorregulación. El origen de nuestro malestar no es otro que el no poder dejar fluir nuestros cuerpos. La dominación se opone a la vida, que es sinérgica, caótica, fluida, armónica y anárquica, sin relaciones de poder. ¿Qué pasa con las capas que construimos para llegar a ser quienes somos? ¿Qué pasa con ellas y el deseo? ¿Me permito desear, sentir, pensar y actuar en función de lo que deseo o lo sigo dejando para después? ¿Me permito vivir mi deseo o lo disfrazo fingiendo placeres impuestos? ¿Acaso hay algo más importante que mi deseo? Y sigue Casilda. La desconexión con nuestras cuerpos orgásmicas juega un papel importantísimo para impedir que el deseo recorra el campo social. Los seres humanos, además de producir deseos, estamos hechos para percibir y acoger el deseo del otro o de la otra, y para que cuando el deseo del otro o de la otra nos alcance, induzca a la producción del nuestro. Y esto se corrobora cuando percibimos que lo que nos enamora de una persona es su propio deseo que nos alcanza y nos conmueve desde la piel hasta el útero. Cuando eso ocurre, es la señal de que el amor que nos profesan es verdadero. Pero qué difícil es que nos alcance el deseo del otro o de la otra. Estamos tan desconectadas de nuestras propias pulsiones, tan acorazadas, que no permitimos que el fluido amoroso nos traspase las defensas y la piel y nos alcance por dentro. Y así es como se cumple la ley del tabú del sexo, gracias a la desconexión interna de nuestros cuerpos que hace tan difícil el palpitar unísono de los unos y de las otras. Cuando nos damos cuenta de lo mucho que despercibimos nuestros deseos y logramos ser valientas y empezamos a ponerlo en palabra, cuerpo y praxis, el deseo sale huracanado y arrasa con todo. Y ahí nos damos cuenta del poder creativo del deseo. Crea en mí y crea en vos. Yo lo siento en la útera y me hace vibrar la cuerpa entera. Desde la perspectiva del deseo, Deleuze y Guattari también establecían dos modos de vida diferentes, correlativos al estado de abundancia en el hábitat normal o al de carencia y necesidad, similar al de la criatura cuando se separa de la madre. Un modo de vida es vivir en función del deseo y otro vivir en función de la necesidad. El uno lleva a la expansión del ser humano, el otro a la sumisión, al miedo a carecer y al retraimiento. El uno lleva al derramamiento y el otro a la acaparación. Dos modos diferentes de vida y de socialización. Vivir según el desarrollo de las cualidades innatas o vivir en la frustración y represión de dichas cualidades. Autorregulación o patriarcado. Casilda Rodríguez. ¿Autorregulación o patriarcado? ¿Escuchaste eso? Salgamos del tabú de la sexualidad y hagamos danzar nuestros vínculos en una danza de deseos antisistémicos. Desear es salud. Uf. Así. Así. El deseo como una baba. Me vino así ese concepto de... un fragmento de un poema de Urda Pilleta. Bueno, y ahí estábamos escuchando a la China con su columnita. Con su columnita de llamamiento al deseo antisistémico. Y hablando de llamamiento. Y hablando de llamamiento. Hacemos un llamamiento a la China. China, estás. ¿Autorregulación o patriarcado, compañeras? A pleno. Hola. Hola, amiga. Qué linda columna, qué interesante esta cuestión de danzar los vínculos. Me quedaron ahí como esas cositas que fuiste tirando, ¿no? El danzar los vínculos y el poder creativo del deseo, ¿no? Es como que... El poder creativo del deseo. Me está pasando eso, que cuando el deseo está danzando, el poder se siente. Claro. Se expande. Sí, esto de la sexualidad como expansión y esto de recuperar el pulso vital de la sexualidad, que las que portamos útera lo tenemos ahí latente, ¿no? Y esta sexualidad dominante, falocéntrica, nos recorta, nos desconecta y también es una invitación a esta reconexión. Zarpado, China, la verdad, hermosa. Sí. Antes de que sigamos dialogando, teniendo en cuenta que luego de escucharla la compañera Tania, vino la Valiente y vino a Lucre todo, esto, agradecer desde Huelga a Tania por estas reflexiones que nos trajo a propósito de el 28 de junio. Y bueno, esto, muchas gracias, compañera, sí, muchas por gracias. Tu aporte. Y esta cosa que venimos destacando desde hace un tiempo y desde que creamos este espacio, que es la ausencia del Estado. En todos los lugares que vamos tocando, todas las puertitas que vamos abriendo, nos encontramos con la presencia de la ausencia, digamos, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, y volviendo al deseo como una baba, me quedó ahí dando vuelta a eso. Ese deseo de y esta cosa de regularizar, ¿no? Ese sistema y esto que decía Marce, ¿no? De cómo nos atraviesa el patriarcado de una forma que el deseo de golpe se empieza a sentir casi hasta vulnerado y decir, bueno, ¿pero qué deseamos? Sí, sí, un deseo que, o sea, lo que plantea Casilda es que el deseo nos autorregula la vida, ¿no? Claro. Que es fluir en armonía. Entonces la invitación es a ver si podemos empezar por lo menos a pensarlo, porque nada, a conectar con nuestra útera, que es nuestro centro de poder creativo, ¿no? No sé, esto que nos gusta hacer a nosotras de flashear. De proponer sí. Reflexiones, ¿no? Como invitar a la reflexión colectiva. Totalmente. De cositas que nos quedan dando vueltas por ahí siempre. Sí, de hecho, esto, ¿no? Además de sentir y pensar nuestra sexualidad, ir a Casilda es descubrir un mundo nuevo respecto del patriarcado, porque como bien vos lo señalás, China, ella se eje en la dominación patriarcal de la sexualidad. Y esto, ¿no? La sexualidad expandida, o sea, ella trabaja muy con mucha claridad el tema del orgasmo uterino, este orgasmo que a nosotras nos lo dan clausurado, que es ese latir corporal y ese que inclusive nos permitiría parir con placer. Claro, parir sin dolor. Sí, y reconocer nuestras cuerpas realmente como orgásmicas, que es algo que también el patriarcado nos quitó la posibilidad. Claro. de sentir nuestras cuerpas orgásmicas. Muchas veces ese orgasmo no es real, digo, bueno, no sé, son un montón de cuestiones que abarca Casilda, pero sí desde la sexualidad, y me parece que es importante como por lo menos empezar a cuestionarnos y a ver qué onda, qué nos pasa. Sí. Con nuestra sexualidad. Sí, es verdad, Chini, lo que decís en cuanto a esto, ¿no? El orgasmo que es tan vital y tan necesario y tan natural y tan todo que sea tan difícil alcanzarlo, ¿no? Sí, o que pensemos que hay una sola forma. Claro. Orgásmica, cuando en realidad las cuerpas pueden experimentar un montón y nos frustra porque nunca llegamos a eso que nos dicen que tiene que ser de determinada manera. Infinitas posibilidades. ¡Wow! Infinitas posibilidades de exploración, amiga. Totalmente. Me estoy tocando los pezones, con el deseo. Bueno, últimamente venimos con las columnas, China, las últimas me columnas estoy, son... Me está agarrando calor, China. Estamos... Bienvenido calor, estamos, con este frío. Estamos subiendo la temperatura en el último bloque para todos nuestros oyentes, esa horda de oyentes que tenemos. Sepan que nuestro último bloque siempre va a ser para levantar la temperatura. Y no por COVID. Antes de que se termine la huelga, sí. Quería dedicarle el programa, la columna, a Normita, que es cumpleaños. Ahí va, feliz cumple, Normita. Le dedicamos la huelga a Normita. Sí, dedicada a Normita esta huelga maravillosa. Y yo quisiera también dos cositas antes de despedirnos. Dos cosas. Una es un abrazo fuerte a Rosa, nuestra Lucre, por todo. Así, tipo, gracias por todo. Existir, gracias por todo. Existir, Rosa, sí, gracias. Sí. No quería olvidarme porque, bueno, si bien a Lucrecia todes la conocemos, es importante que sepamos que atrás de Lucre está Rosa, y bueno, y un abrazo de hermana para ella, y otro así personalísimo a Agusti, amigo que nos está escuchando. Bueno, amigas. Yo las voy dejando. Bien, nosotras también ya nos estaríamos yendo porque ya creo que estamos llegando al final. Así cierran la huelga tranquilas y contentas. Fue un hermoso programa y bueno, espero que pronto podamos estar juntitas las tres. Ay, por favor. Au vivo. Un abrazo. Abrazo huelguero, amigas. Nos vemos. Bien, no bueno. Sé si pensamos. Bueno, con esta, ¿no? Con esta propuesta de expandirnos desde nuestra sexualidad, de pensar, de sentir nuestra sexualidad, les dejamos a todos con esa propuesta. Así es. A sexuarse. Buen fin de a todos.